¿Cuánto te quiero, mujer? Esperanza y mi ilusión, tú eres todo mi anhelo, mi esperanza y mi ilusión. Luz Elena, a ti te canto con el alma esta canción, pues eres todo mi sueño, tú eres todo mi amor. Pues eres todo mi sueño, tú eres todo mi amor. Eres mi sendero, mi cariño y mi adoración. Adoración.